En Radio Argentina estamos hasta la una, estamos en corriente, una mañana muy pero muy lluviosa, allá va a terminar el entrenamiento de San Martín y estamos con Matías Lescano. ¿Cómo te va, Mati? Bien, bien, tranquilo, acá con ganas de que sea de noche ya. Sí, no, la ansiedad esto, en estos casos, por más que uno tenga experiencia, siempre juega. Sí, aparte llevamos los días ya, sobre todo después del tercer partido en Buenos Aires que perdimos, viste, esos dos días allá hasta el cuarto partido y ahora esto se hace un poco largo, querés jugar rápido, viste. Cansancio no cuenta nada, querés que se juegue lo más rápido posible, así que bueno, ya con ganas. ¿Y eso juega a favor, en contra, se maneja? No, bueno, ahora es diferente a los dos días que tuvimos Buenos Aires después del talento de hacer partido, ¿no? Ahora estamos más, un poco más tranquilos, se puede decir, más confiados. Logramos dar de vuelta la serie acá después de estar cuesta arriba, así que bueno, ahora esa... ese nerviosismo, esa adrenalina más positiva, digamos. Se vio en el festejo, ¿no? En el festejo final del cuarto partido. Fue como... fue un descargo tremendo y fue como haber ganado precisamente lo que fue una final. Sí, lo sabía porque... vimos una foto ayer de, creo que del diario Olé, que salía ahí Luca y Rey festejando y yo atrás con la cara ahí. Y fue un descargo, lo mandé de grupo ahí y dije, mira la cara de alivio que tenemos. Porque una carga grande, ¿eh? Sí, porque bueno, después de haber hecho una temporada tremenda, hubiera dolido mucho terminar el domingo, así que bueno, tenemos la oportunidad para cambiar eso y para seguir en carrera y seguir, bueno, haciendo las cosas bien como lo venimos haciendo durante la temporada. Bueno, y para hoy, ¿cómo están? ¿Cómo plantearon el partido? Porque imagino que después de haber hecho, como dijiste vos, una temporada tremenda, como la que hizo San Martín, que fue realmente muy buena, inclusive con el Super 4, el Super 20, ¿no? También ganándolo y todo ese tipo de cuestiones. Imagino que a esta altura, cuando un equipo como Boca, que estaba peleando por no descender, por ahí te genera tantas dudas, la cabeza juega distinto. Sí, un poco, o sea, vemos, ¿no? También sabíamos que iba a ser así el playoff. Primero porque, bueno, Boca tiene, más allá de que no fue una temporada buena por ellos, y se terminaron metiendo al último playoff, tiene jugadores de jerarquía, tiene buenos jugadores. Sabía sacó el peso ese encima de no jugar por el descenso y sabíamos que ellos venían acá a jugar con la tranquilidad de que si perdían no pasaba nada, ¿no? Era lo más normal que quedaban afuera de esta serie. Entonces, bueno, a eso les jugaba a favor ellos. Nosotros, después de estar en el segundo partido, creo que sobre todo el segundo partido no entramos a jugar con la cabeza mentalizada como si fuera un playoff, capaz que inconscientemente por la distancia que había de estar la posición entre los dos equipos. Volvimos a jugar después de dos partidos en Buenos Aires, más allá que perdimos el tercero con esa mentalidad, y bueno, ahora es estar más tranquilo. El planteo de ellos ha sido más que nada cerrarse y no permitir sobre todo el poste bajo y las penetraciones, que apostemos el tiro exterior, donde hemos tenido porcentajes malísimos. Así que bueno, hemos mentalizado eso, que sabemos que vamos a tener tiros abiertos, en estar confiado, intentar correr un poco más la cancha, porque ellos nos han cargado mucho rebote y nos han hecho daño ahí ofensivo, intentar eso, ¿no? De bloquear, que no tenga segunda oportunidad que nos permita correr y hacer goles fácil, que es muchas veces lo que hemos hecho en la temporada. Claro, porque Boca le está costando hacer goles, es verdad, también uno ve los marcadores, y pero los ha puesto incómodos a ustedes, les cuesta mucho. Sí. Por eso, entonces bueno, ahora, después de sacarle el peso encima de cuatro partidos, ahora jugar con tranquilidad y con confianza y jugar como hemos hecho en la temporada, ¿no? Con mucha confianza. Porque tenemos jugadores que tienen buena mano y no sé, bueno.